sabes, no me canso de espiarte entre la sección de ofertas y menaje del hogar. Llevo como tú tu nombre grapado en mi pecho y en mis manos las espinas de un rosal. Has pasado por el Héctor Láser, mi costumbre, mi alimento, mi pecado, mi maná. Y entre ofertas, nuestra melodía suena por megafonía. Hoy te sacaré a bailar, reina del súper, dueña de mi barco, seré tu barba roja. Abordaremos tu galeón, llenaremos los carritos de conservas, tiraremos nuestro miedo por la borda. Reina del súper, dueña del salón, seré tu Jesse James. Será el asalto perfecto, huiremos con el botín hacia las playas de Almería, hasta el cercano Far West. Tengo el corazón y la tarjeta, echando humo tengo llena la nevera de champán. De la lejía más blanqueante, dos por uno y el más suave, papel que pude soñar. Romperemos nuestras ataduras, yo la lista de la compra y tu contrato temporal. Tú rompe el precinto de la caja, pero guarda tu uniforme, esta noche será especial. Reina del súper, dueña de mi barco, seré tu barba roja. Abordaremos tu galeón, llenaremos los carritos de conservas, tiraremos nuestro miedo por la borda. Reina del súper, dueña de mis cielos, acuda a caja 3. Será el asalto perfecto, huiremos con el botín hacia las playas de Almería, hasta el cercano Far West. Reina del súper, dueña del salón, seré tu Jesse James. Será el asalto perfecto, huiremos con el botín hacia las playas de Almería, hasta el cercano Far West.